bonita se ve la mujer que dejé por otra ingrata. Hoy la miro pasar y hasta quiero llorar. ¿Quién me manda? Le quisiera rogar, le quisiera decir que la quiero. Si me dice que no, qué vergüenza para mí, tengo miedo. Ya no sé ni qué hacer yo con esa mujer que tanto quiero. Si me diera su amor como el día de ayer, ¿qué más quiero? La quisiera besar, la quisiera adorar con gran esfuerzo. Pero ya nada soy, la culpa fue de mí, ¿pa' qué lo niego? ¿Qué hacer yo con esa mujer que tanto quiero? Si me diera su amor como el día de ayer, ¿qué más quiero? La quisiera besar, la quisiera adorar con gran esfuerzo. Pero ya nada soy, la culpa fue de mí, ¿pa' qué lo niego?